Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, ladies and gentlemen, y bienvenidos hasta su casa. Bienvenidos al Mary Podcast de Mary Station. En fin, ¿qué? ¿Cómo va la resaca del mal llamado Black Friday? Digo mal llamado porque empieza un jueves y acaba un domingo. Y me imagino que ese despiporre que, bueno, en estos cuatro días de gastos nos hemos pegado un tiempo, ¿no? Por lo menos algunos, ahora lo vamos a ver. Importamos la fiesta desde el universo anglosajón. Pero parece que además con un Cyber Monday que acaba de terminar hace pues muy poquito, o lo está haciendo, todavía alguna habrá que esté gastando por ahí, la cosa está llamada a quedarse definitivamente. Yo el otro día en Twitter decía que por suerte, y sin que sirva de precedente, esta vez ha mantenido el nombre en inglés. Porque, bueno, si te hubiese llamado Viernes Negro, en vez de estar hoy hablando hoy en el Mary Podcast, seguramente habría sido tema de debate el sábado pasado en Milenio 3 con el amiguete Paco Pérez Avellán, pero eso es otra historia. Y luego, si queréis, nos contáis en qué habéis invertido los cuartos estos días, y nosotros os contamos también cómo hemos visto este primer año de pelea por el trono de la nueva generación entre PS4 y One, que ha visto la luz, o vieron la luz más bien, por estas fechas, hace 12 meses. Haremos balance de sus logros y sus desaciertos a fecha de hoy. Todo eso, junto con un generoso avance de los Game Awards que Mary Station, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, cubrirá en directo el próximo viernes noche. Y, en fin, si además queréis compraros un PC, no perdáis comba del programa, que os vamos a recomendar cuál es la máquina ideal, para que no, pues eso, no os haga sombra ni Cristo. En fin, todo eso junto con vuestros habituales comentarios en redes sociales es lo que compone este programa. Nacho, muy buenas, ¿cómo vamos? Muy buenas, todavía con el Black Friday, que parece que se ha ido de after, y sigue con el Cyber Monday, ¿no? Todavía siguen ofertas, siguen llegando rebajas, se siguen vendiendo productos y desata nuestra vena compulsiva. Ahora haremos repaso a lo que hemos comprado y, como bien dices, hay temas interesantes. Vamos a ello. Sí, señor, ¿está Albert por ahí o qué? Cyber Monday, Black Friday, Media Market que se adelanta el domingo, al jueves, las tiendas en el domingo, o sea, yo lo tengo es White o Empty Target, o sea, no me queda nada, nada. Maldita sea, ya encima me ponen el Alien al 50%, Jabote, ¿has visto? Porque no se vende. Porque no se vende, hombre. En fin. Vamos para allá. Me voy ya directamente al Twitter. Ya sabéis, todos los debates que vamos a tratar, que son un montón hoy, dejáis el mensaje en el hashtag MaryPodcast y nada, lo voy leyendo en cada sección. Señor Motenay, ¿cómo va? Pues bien. Ni Black Friday, ni Crazy Monday, ni Cyber Monday, ni nada. No tengo un duro, así que nada. Bien, hombre, hay que alguno tiene que dejar de gastar para que el universo pues esté en equilibrio, ¿no? Porque correcto. Muy bien, deja que salude a más gente, que tenemos gente. Y mírate el micro, tío, Mote, que te oímos raro, esta semana. Ven mirando a ver si hay un cable ahí que lo tienes pisado o cualquier cosa. Digo, deja que salude a más amiguetes. ¿Está por ahí Enrique? Sí, hombre, claro, qué remedio. Aquí estamos preparados para este viernes para los Game Awards, que vamos a estar, como bien has dicho, por aquí en directo dándolo todo. Y venga, vamos al lío, que hoy hay buenos temas para debatir. Y muchos, además, como decía yo, hay bastante chicha. Nos vamos a entretener mucho. Relaño, ¿andas por ahí? A mí y vos, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, hombre, ¿y tú? Oye, yo es que no voy a poder ir a la cena, a ver si me puedes distraer así una de esas figurillas, ¿no? Y me la envías. Vamos a ver si quedan, porque yo creo que ya están haciendo un reparto ahí de estos corporativos. Me cago en la leche, y para los que no estamos pendientes, pues nos vamos a quedar. Hay que ver, enchufados, si es que todos somos enchufados. Si es que no puede ser. Muy buena, Salva. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que Jabote ha sido rápido y se ha llevado a Peach, la princesa. Bueno, loco yo por Black Friday, Black Friday también poquito, la verdad es que con Smash Bros. Tengo suficiente. Además he descubierto un hilo de torneos en Mary Consolas con 40 o 50 foreros que están ahí todo el día jugando, y ahí o aprendes o pillas, o sea que... No hay más tu tía, efectivamente. A la épica, ¿eh, Salva? ¿Quién os ha visto? ¿Quién os ha visto a la épica, macho? En fin, deja que salude también a Jabote, aunque ya el hombre ha medio aparecido por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué vas? Qué remedio, si es que no me dejan ni que llegue, me hizo una presentación para ya aquí empezar. Te voy a echar de menos, Albert, esta cena de Navidad que dices que no vienes a la tierra de tu equipo. Espérate que no venga, espérate, me lo estoy pensando aún. Pues sí, espérate que no venga yo para Madrid. Si tiras andando, llegas, así, hoy. Claro. Ya. En fin, buenos temas. Oye, Salva, eso del Smash Bros. Ahí que estás. Lo vamos a mirar con Enrique, ¿eh? Que veo que está ahí muy pro, que hasta su propio amiibo le gana al pobre. Bueno, pues ahora hablaremos del pique que llevamos. Seguro que habrá tiempo para dedicar unos minutillos. Vamos a saludar también a Sergi. Estamos ya casi todos saludados. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí estamos aquí con Enrique, que bueno, nos escueza un poquito porque el amigo de Enrique nos ha dado una paliza de narices. Correcto. Ahí, señor. Bueno, pues estos son los que van a acompañar esta semana. Fran no está hoy, le mandamos un saludillo donde quiera que esté. Y nada, si os ponéis ya a tuitear y para que Alberto os lea, nosotros pasamos directamente a titulares y empezamos a darle cera a este mini podcast. Va. Titulares. Empiezo. Un diseñador de Metal Gear Rising crea mechas para el nuevo Xenoblade. Mechas, que han dicho por ahí en Twitter que no eran mech, que la mecha solo hay una, ¿sabes? No sé, Salva, si tiene algo que decir. Si le falta la H, pero bueno. Mechas. Mechas. Lo ha castellanizado. Por la desambiguación, sí, al final acaba siendo tiene mecha. Tiene que ser. Pero que yo sepa, la CH en inglés no. Bueno, correcto. Sí, correcto. Como buen profesor, ahí lo tienes. Venga, vamos, vamos. Vamos allá. Un youtuber contacta con las madres de sus acosadores. ¿Quién ha sido? Australiana. El tema es. Ah, una youtuber. A una chica. Sí, sí. Una youtuber. O sea, señora, usted tiene un hijo pervertido que tendría que estar estudiando y me está aquí, bueno, en fin. Dando dinero. Sí, sí, ha estado interesante. Heteropatriarcado. Esto es el problema de la estructura. Venga, vamos a darle caña a esto. Daniel el Travieso llega a Minecraft en forma de mod. Qué grande la película. La noticia no es esta, tío. La noticia es que han salido los de Star Wars. ¿Qué mierda noticia de Daniel el Travieso? Ahí la ¿qué dao, mierda madre. Noticia ahí la dao. Señor Wilson. A ver, vamos para allá. A la siguiente. Counter Strike y el nuevo Civilization conquistan las ventas de Steam. Joder, es sorprendente. Yo lo de Counter flipo, tío. O sea, el nuevo Civilization, el Beyond Earth. No hay forma de decir decentemente Civilization o como. Da igual, no se puede nombrar ese juego. Civilization. El Civi nuevo, ya está. Es el Civi nuevo. Pero eso me choca muchísimo. Parece que todas las ventas las está canalizando a través de Steam, ¿eh? Sí, además nos ha llevado excesivas buenas críticas por parte de los seguidores de la saga. Demasiado continuista y tal, o sea que sorprende. Vale, Juan. Seguimos. Chaos Reborn o Chaos Reborn llegará el 9 de diciembre en formato Early Access. A ver quién quiere pagar por esto. Yo cada vez me fío menos de los Early Access, ¿eh? Albert le gusta pagar por esta versión. Oye, mira. No, os digo una cosa. ¿Habéis visto el mensaje que ha mandado Steam a los desarrolladores? Les ha mandado un mensaje muy rollo tocando la fibra de, oye, sabed que los jugadores quieren juegos completos y que no vendáis algo que no estáis dispuestos a acabar. Una movida así. No metáis pasura. No, no vale con el mensaje. Calla con DayZ. Es que lo que vas a jugar todo DayZ, madre mía. No lo pienso tocar. A ver, sigo. Sony no renovará su acuerdo con la FIFA. Pues sí, tras 8 años, que se dice pronto, se ve que. Bueno, lo que argumentan es que los acuerdos, este tipo de acuerdos son realmente caros, que no me extrañaría nada. Pero realmente se ve, o se cree, o se piensa que todo viene un poco por la. Todos los rumores sobre todo el tema de. Bueno. Todos los líos internos que hay de corruptela, acusaciones de soborno, de la FIFA, sobornos y todo eso. Corruptos, que son todos unos corruptos. De en medio. Lo que han visto es como venden la consola casola, no necesitan publicidad. Venga, seguimos. Un estudio dice que el 3D es perjudicial para los niñes. Pero sí, eso ya se sabía, vamos. ¿Pero en qué sentido es perjudicial? ¿Pero los niños son como amebas que ven en 2D o algo? ¿O qué pasa aquí? Siguiente. Joder. A ver, una de ciencia ficción. Wii U triunfa en el Black Friday. ¿Esto es así? Sí, señor, ha vendido muchas consolas, hombre. La de Enrique, ¿no? Un catálogo muy potente. ¿Ha vendido tres, no, Mote? Pero, cinco, va. Pero a ver, la jugada es que yo creo que todo el mundo que no la tenía y estaba un poco receloso de ver juegazos como están saliendo para Wii U, se esperaba que esté barata para comprarla. Creo que es el razonamiento. ¿La han puesto ya a los 179 que anunciamos nosotros? Por ahí, en dólares sí. Casi. Seguimos. La nube de Square Enix se estrena con Final Fantasy VII. Claro, el protagonista se llamaba Cloud, ¿no? ¡Siguiente, venga! ¿Qué se la ha preparado. Hay que estar más rápido. No, me lo he preparado toda la tarde esperando que llegara ahora para soltarlo. Aquí algunos, con el guión. Algunos trabajamos, Albert, no hay tiempo de prepararse nada, hijo. A ver, los nuevos Pokémon triunfan con creces en Reino Unido. Sí, el mejor lanzamiento de la saga desde blanco y negro, que se dice pronto. Incombustible el Pokémon este, de verdad. Va. Grandes previsiones de ventas para Xbox One gracias a las rebajas del... Y gracias, Enrique, por no terminar el titular. Tú sí que gracias vas. A las rebajas del Black Friday, hombre. ¿Qué vas, amiguete? Podría qué ser, vas, yo qué sé, del rastro de Madrid. Yo qué sé, tío. Están recuperando terreno en Norteamérica. Pues le queda por recorrer. Seguimos. David... a ver, los expertos en pronunciación. David, Jeff. Vale, David, iba a decir Jeff. Iba a decir Jaffe, tío. Jaffe. The Boss. Café. Jaffe, te iba a decir. Pero, ver, que el señor este trolea con el esperado nuevo God of War. Sí, señor. ¿Esperado? Pero si ya no está ahí. Esperado. Otro. Ha vuelto Sony, ha vuelto. Vamos a terminar. Tetsuya Nomura estará en The Game Awards. Con Nacho, ¿no? Sí. ¿No estás ahí? Para presentar la versión Early Access de Kingdom Hearts. Ah, ¿cómo? ¿Early qué? ¿Early qué? Early Access. Asex. Es una mezcla de porno, el jugador del Chelsea. Cuidado, y... que estamos hablando de Disney, ¿eh? Sí. Bueno, el Golden Asex, ¿no? También estaría guapo ese. Va. Estará... Sí que tengo una mente muy sucia, Juan. Estará mi representación, Habacuc, de nuestro compañero de Medicine México, que va a estar en Las Vegas. Yo no he podido atenderlo, he tenido que rechazar la invitación y me voy a quedar a hacerlo dormir. En directo. No, o sea, hacer el directo, por supuesto, hacer el directo en castellano, la retransmisión, sí. Yo decía antes, medio en coña, que vamos a acabar, cuando acabe eso, directamente una... Habrá que irse a la churrería y a desayunar como las grandes farras. Bueno, venga, vamos a terminar aquí los titulares de esta semana, si queréis. Nos ponemos a debatir, tenemos tantísimo que vamos a tener que ir midiendo mucho los tiempos, señores. A debate. Venga, pues salvo que alguien, como en las bodas, opine lo contrario, tenga algo que decir, nos metemos de lleno ya con el tema PlayStation 4 y Xbox No, One. Yo tengo algo que decir. Sí. Yo tengo algo que decir. O sea, vamos a calentar un poquito con otra cosa. Es que mira que justo tenías que entrar... No, escúchame. Pero o sea, ¿qué pasa? Si es un buen tema este. ¿Qué mierda de tema? O sea, ¿de verdad no vamos a hacer el podcast especial tráiler de Star Wars, tío? O sea, ¿en serio, tío? El off topic. Guárdalo porque este año vuelve el off-topic. Ahí. ¡Guau! Miedo a eso. Venga, tírale. Bueno, venga. ¿Dónde le metemos caña a esto, tío? Porque hay muchas cosas de las que hablar. ¿Qué prefieres que acometamos? Va. El de Play, va, que ya has introducido. Venga, vale, yo quería calentar un poquito, pero si queréis que vayamos al triple A, al pez gordo, pues venga, tírale. Venga, sí, vamos al triple A. Yo decía que hace 12 meses aproximadamente, ¿vale? Día arriba, día abajo, estas consolas que ahora pues son el pan nuestro de cada día veían la luz. Y bueno, aunque es cierto, y yo me he cansado de decirlo, que el catálogo, sobre todo al principio, dejaba bastante que desear en cuanto a cantidad, y hasta me atrevería a decir que en cuanto a calidad, ahora lo hablaremos, poquito a poco se han ido haciendo un hueco y van llegando cosas. Sí que es cierto que con cuentagotas todavía, pero es momento no tanto para hablar del catálogo, sino para hablar en general de lo que han supuesto las consolas en nuestras vidas y también entre ellas. Vamos a hacer una especie de combate virtual ahí en el round de los sistemas de sobremesa. Y vamos a ver quién reparte las galletas o quién las ha estado repartiendo durante este añito. Y bueno, no solamente lo bueno, también lo malo, ¿eh? O sea, al final esto es repartir y dejarse pegar un poquito de cada. Así que, Nacho, si quieres, ahora sí le das un poquito de contexto al tema y nos metemos ya a rajar. Pues creo que podríamos enfocarlo. Una vez hemos hecho balance, de hecho hay un reportaje fantástico de Salva de la semana pasada. Podemos enfocarlo a plataforma 1, plataforma 2, PlayStation 4, Xbox One. Aciertos, fortalezas, errores o debilidades, ¿no? Y bueno, si queréis, Salva, venga, te voy a dejar caer los honores. Os cojo una de las dos plataformas, empezamos por ella y vamos repasando, en nuestra opinión, las que han sido los puntos fuertes y los puntos débiles. Luego valoramos al rival y a partir de ahí pues vemos también lo que opina la gente al ver por Twitter, preguntando a ver qué, después de un año... A ver, ¿cuál ha sido lo que más ha gustado y lo que más ha decepcionado de las nuevas consolas? ¡Salva! ¿Salva ha muerto? Sí, parece que sí. Ha caído. Ahora. He reiniciado, no sé si se me escucha un poco mejor ahora. Sí, perfecto. Pues, bueno, he entrado, escuchaba que decías a ver las cosas que más nos habían gustado, ¿no? No, en principio, vamos a repasar los puntos fuertes de PlayStation 4 o de Xbox One en tu opinión, Salva. Bueno, a ver, PlayStation 4 yo creo que el primer punto fuerte que tuvo fue presentarla como una consola para jugadores. O sea, no es cachondeo, sino que lo cierto es que la consola está hecha para jugar, la ves a la disposición del menú y todo, es muy, muy intuitivo, algo que no tiene Xbox One, por ejemplo. Y yo creo que estuvo bien acompañada pues de bastantes novedades con el tema de grabar, el tema del mando, que la renovación ha sido bastante interesante y se ha sabido vender muy bien como consola que es la más potente de la generación desde el primer momento. Lo vimos con Killzone y lo hemos ido viendo pues sobre todo con los multijugadores, ¿no? Yo creo que eso han sido el primer golpe de efecto que ha tenido PlayStation, más allá de juegos exclusivos que han salido algunos más tarde o más allá de grandes nombres que todavía están por llegar en 2015. O sea, para ti el primer punto positivo es el For the Players, así, que choca contra lo que fue Xbox One, ¿no? Que se nos presentó en Seattle como que era, pues eso, centro de entretenimiento con una nueva política, y a partir de ahí sí que se enlazamos con que en el otro lado, pues eso, PlayStation, Xbox One y Microsoft intentó posicionarla más que nunca en la sala de estar como un dispositivo multimedia, con todas las de la ley, con el TV famoso, con posibilidad de, aparte de jugar a videojuegos, que fuese un centro multimedia con todas las de la ley. También la política del online, que bueno, hubo marcha atrás, pero que parece que han quedado resquicios y bueno, eso causó un feedback negativo. Para mí el primer fallo de Xbox One fue la estrategia. A partir de ahí ha ido bastante a remolque y PlayStation 4 lo ha tenido muy muy fácil y sobre todo pues que Xbox One, después de la herencia y lo bien hecho que le había dejado el terreno Xbox 360, bueno, dinamitó, expolió esa herencia en un anuncio. A partir de ahí creo que la forma de comunicar esa política y dar el paso atrás y reenfocarlo, creo que ha sido una losa demasiado pesada que ha terminado por decantar a la gente jugona por PlayStation 4, simplemente por ese concepto, ¿eh? Sí, y no nos olvidemos que además del concepto también estaba el tema del precio. Yo creo que el precio de los 400 euros frente a los 500, con lo que estaba comentando precisamente del For the Players, de ser una consola más potente y tal, jugó un papel también importante. Sobre todo porque, lo que decías, Nacho, a Xbox One yo creo que nunca se llegó a creer el tema de ser el centro multimedia, porque había muchos elementos que chirriaban un poco. El tema de Kinect. Con Kinect podrás hacer de todo y al final la gente lo que quería era poder desconectarlo, por ejemplo. Bueno, y tampoco habéis hablado muy bien del tema negativo, cómo trató de Microsoft de darle un poco la vuelta a lo que presentaba de la consola con conexión permanente, que ya no suena lejano, pero hace un año y medio de aquello. Pero bueno, yo veo muy positivo como Phil Spencer, como cabeza responsable de la marca en la actualidad, ha retomado absolutamente todo el camino de la consola y se ha centrado efectivamente casi que en el mismo camino que está siguiendo Sony. Evidentemente hay todavía, como se dice aquí en España, una herencia que nos ha dejado, en este caso, Don Matrix, con la que todavía tiene que luchar mucho. Ha quitado Kinect del pack de la consola, ahora está vendiendo bastante bien porque han rebajado un poco el precio en Estados Unidos y han incluido packs con Call of Duty, etcétera, etcétera, etcétera, pero bueno, todavía tiene que luchar un poco contra todo ese batiburrillo negativo que golpea a la imagen de la máquina. Pero yo creo que Phil Spencer sí que, si te tienes que quedar con algo positivo de One en el último año, desde luego el nombre de Phil Spencer es fundamental ahora y yo creo que lo va a ser. Va a ser una personalidad clave para los próximos meses de One y muy posiblemente para el futuro de la marca Xbox, más allá de lo que pueda dar Xbox One. Es que estás hablando, Enrique, de un señor que era Don Matrix, que intentó con su visión acercar la consola a un mercado masivo, que bueno, año y medio después no quedan de él, bueno, ni los rastros, y que ha tomado el relevo Phil Spencer, que lo que está haciendo es copiar bastante el modelo de PlayStation 4, ponérselo fácil a los desarrolladores, jugador por jugador, aquí estamos para respetar los valores tradicionales, exclusivas de peso, títulos hardcore. O sea, que fíjate que le estás dando como crédito o como lo mejor del último año a Microsoft, que han copiado la estrategia de Sony. O sea, no copian necesariamente, pero bueno, sí han ido por la rama de los jugadores. Lo que sí, muy curioso que lo que quería, lo que pretendía Don Matrix hace año y medio, 2 años con One, quizás pueda ser un adelantado a su tiempo. ¿Quién sabe si dentro de 10 años tendremos consolas como las que planteaba Matrix? Bueno, pues igual, pero la cuestión es que el mercado no estaba preparado para esa visión en ese momento. Pero todo esto tenía una razón de ser. Habéis dicho que 360 le preparó el camino a One, en lo bueno y Correcto. en lo malo también. O sea que recordad que Kinect salió en 360, digamos ya al final de ese boom del usuario casual. Microsoft se hinchó a vender Kinect y claro, se las prometió muy felices con One. Dijo, aquí vamos a seguir la misma política. Y nos vamos a seguir hinchando a vender, nos vamos a convertir en la nueva Nintendo. Y llegaron y ya con el Kinect, llegaron con esa apuesta y vieron que el mercado casual ya no daba más de sí. Yo creo que ese fue el gran error que tuvo Microsoft al principio de su política. Hombre, desde luego, está claro lo que decís. Enfocarse a los jugadores es lo que procedía en este momento, en un momento donde la gente tenía ganas de nuevas IPs, de que las más consagradas también dieran el salto generacional, de nuevos gráficos y sobre todo también una atención muy importante a los juegos más pequeños o independientes, ¿no? Yo creo que eso fue un gran acierto también de PlayStation 4 desde el primer momento, también un poco para echar un cable a PlayStation Vita, que al final es un poco para lo que ha quedado, para juegos indie. Y es un sistema perfecto para esto, como hemos dicho en otros podcasts. Y yo creo que ahí Microsoft también hizo muy bien, ya no diría copiando a PlayStation 4 en su atención por los indies, sino sabiendo que eso es lo que toca, que eso es lo que está marcando la tendencia ahora, tanto querer triple A como querer juegos pequeños. Y a mí, sinceramente, y ya sabéis que yo no soy precisamente al que más indie juegue, pero me alegró mucho cuando ambas consolas decidieron dejar un espacio ahí y que los servicios de suscripción como el Plus o el Live nos dieran todos los meses juegos gratuitos, ya sean indies o, bueno, a medida que pase el tiempo empezarán a ser juegos más grandes, ¿no? O sea que yo, en ese sentido, sí que creo que realmente el For the Players se nota en ambas y estoy muy contento de que conferencias de vayan a prestar atención a estos juegos diferentes. Ya Y no una digo cosa, baratos o pequeños. perdona, Jabo, te decía que una cosa que, hablando de ambas consolas, ¿no? Dio mucho, pues mucho que hablar al principio, era el tema de las especificaciones técnicas, parecía que estaban bastante cerca una de la otra, había unas diferencias en las que además intentamos entrar de forma un tanto técnica con Fer, si no recuerdo mal, al principio de la vida de las dos, y eso fue desembocando en este debate en resolución y fotogramas por segundo, ¿no? Que no ha terminado de extinguirse. Y es otra de las cuestiones que yo creo también estos primeros meses ha marcado mucho ambos sistemas, a una para mejor que para la otra, pero habrá que ver cómo evoluciona esto en los próximos meses, a corto plazo. Sí, sin duda, eso va a estar todavía, y lo hemos visto en los lanzamientos AAA fuertes de esta temporada, ¿no? Que todavía no se acaba de erradicar el problema y que no disfrutamos de 1080p 70 frames por segundo en Xbox One con más frecuencia, pero también vemos que también ocurre en PlayStation 4, algo que en PC pues está súper asumido. Bueno, haciendo balance, de momento nos quedamos con lo malo de Xbox One, chicos. Hemos dicho el cambio de política del centro multimedia y conexión permanente, el Resolution Gate, Kinect vendido en el paquete y el precio, de momento. ¿Algo más que criticar a Xbox One? Sí. Dale, dale. Básicamente, y complementando lo que vosotros decís, un poco al revés, ¿no? Que es quitar Kinect. Yo pienso que Kinect se debería haber dejado en la consola siempre. Y lo que se debería haber hecho es simplemente bajar el precio dejando Kinect, ¿no? Lo he dicho ya un par de veces, lo he dicho ya más de una vez, pero es que es una patada en la cara a aquellos que compraron Xbox One de inicio. Es una patada en la cara a aquellos desarrolladores que les dijeron tranquilos, va a haber Kinect en todas las consolas y ahora no lo hay. Es una patada en la cara a toda esa gente, ¿no? A la posibilidad de adquirir la consola luego más barata en lugar de decir, no, chicos, como hicieron con Xbox la primera, ¿os acordáis que cuando rebajaron el precio regalaron dos juegos? No sé si os acordáis de esta política, fue al principio de cuando Microsoft se metió. Y un Y un mando. mando. O sea, yo pude disfrutar de esa política porque yo la compré de inicio y pasó eso, ¿no? Entonces yo creo que Microsoft se equivocó en su giro de 180 grados que dio en su política. Yo creo que lo que le quedó por hacer Hombre, pues, si, fue pero también. simplemente dejar Kinect. Y eso fue para mí un error gordo. Totalmente de acuerdo. Oye, yo no sé, ahora estáis diciendo que si los errores de lanzamiento, de planteamiento y demás, una vez entendido qué era cada consola, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que para mí uno de los principales problemas de ambas consolas es que yo, particularmente en este primer año, con tanto cross-gen, es la primera vez, y ya sabéis que no es que sea muy consolero, pero al final siempre tengo todas las máquinas, es la primera vez que en un cambio de generación no siento la necesidad todavía de agenciarme ninguna. Y yo creo que es culpa de que, no sé, yo he hecho la vista atrás, me pongo desde la época, yo qué sé, ponte en la época de Nintendo 64 y Play, Play 2, Play 3, tú, salía una máquina nueva y la batería de juegos que salía, en mayor o menor medida, aprovechaba el nuevo hardware, era diferente de lo que habíamos jugado hasta el momento, y era como, oye, me compro esto porque esto no puedo disfrutarlo en la generación pasada. Pero es que yo particularmente tuvimos a ver los mejores juegos que han salido para ambas máquinas y son juegos o cross-gen o que incluso están todavía en versiones para Play 3 y Xbox 360. A mí particularmente es como, es que aún no veo ese exclusivo sí, de nueva generación, claro, que diga, me la compro por este. No, pero a ver, te has adelantado. Creo que os habéis adelantado. Eso es un mal de las dos máquinas. De las dos máquinas, correcto. Sí. Pero así que guárdalo. Es un lastre. Guárdalo ahora. Pero escucha, Nacho. Lo guardamos porque eso se debe a lo gordo de verdad de todo esto, que también es los retrasos. Por rajar a Xbox. Oye, que tampoco habéis dicho nada del online en Xbox One. El caso Halo. Esto en 360 no pasaba. O sea, en Sony, vale, en PS3 hemos tenido un mal online, en PS4 también, a pesar de ser de pago, pero es que en 360 teníamos un online prácticamente casi perfecto, pero ahora en One parece que a Microsoft le está costando coger, digamos, una buena línea al respecto. Oye, que parecemos aquí unos Sonyers enumerando solamente las cosas negativas de Xbox One. PlayStation 4 también ha tenido elementos criticables y os voy a decir yo algunos. Para mí, a nivel de catálogo, PlayStation 4 está muy corta. Vale que tiene algunos AAAs, sobre todo First Party, pero para mí, para mi gusto, creo que el catálogo First Party de Xbox One es más variado y más sólido. Para mí el de Play 4 está cojo. Y si habéis jugado, para que veáis, os hagáis una idea, lo que he jugado en PlayStation 4 son multiplataforma. Sí, es que para que uno de los mejores títulos exclusivos de PS4 sea The Last of Us, es que algo está haciendo mal Sony al respecto. Primero con los retrasos, luego con asuntos como el de Drive Club, que primero se retrasa, luego sale, luego son errores. O sea, esperemos que el año próximo ya Sony se ponga las pilas al respecto, porque de momento ahí está cojeando bastante. Yo, además del caso de Drive Club, que bueno, yo supongo que nadie se lo esperaba, y hay dos elementos que creo que son claves para entender que ha tenido problemas PlayStation 4 también. Uno es el servicio de PlayStation Plus. Primero, el online pasa a ser obligatorio, que era uno de los ganchos que tenía respecto a Xbox One y a 360. Pero es que además la calidad del servicio ha bajado. La calidad de los juegos que se dan cada mes ha bajado notablemente. Ha habido quejas de los últimos meses, se ha recuperado un poco ahora en diciembre, pero es algo evidente que como ahora es necesario para jugar online, a lo mejor ya no es tan importante los incentivos. Y hay otra cosa que para mí sigue siendo grave, que es el tema del mantenimiento, los firmwares, las caídas que tiene el network. La verdad es que vamos a mantenimiento o caída por semana o cada dos semanas. Sí. Y es bastante desesperante, pues llega un lunes no puedes jugar, llega un martes no puedes jugar, y la verdad es que no. Yo creo que, teniendo en cuenta que ahora estamos pagando por el servicio, esto tendría que haber mejorado. Y en un año en PlayStation 4 ha tenido más problemas que en 3 años de PlayStation 3 en este sentido. Un amigo mío hacía la broma de que decía que era muy raro poder encender la Play y jugar inmediatamente, ¿no? Que siempre tenías que programarte por lo menos, no sé, un par de horas, ¿no? Porque aquello de la partida rápida de media hora, digo, no puedo jugar media hora a la semana, porque si juego media hora a la semana, tengo que actualizar y no podré jugar nada. A ver, estos son lastres habituales de la nueva generación, el tema de instalaciones, el tema de tal. Yo sí que me gustaría sacar a colación que habéis comentado con el tema del online de pago de PS, del PS Plus en este caso. Yo no lo veo mal de base, entendiéndolo en la teoría, como que te ofrecen juegos gratuitos, cuando los juegos gratuitos son razonablemente buenos. Pero qué juegos, pero claro, ¿qué pasa en estos últimos seis meses? Que el Plus da juegos indies que algunos son maravillosos, no me cabe la menor duda, pero que está empezando a pecar de excesivo contenido independiente. A ver si me explico. El jugador que pagó el Plus en PS3 empezó a recibir juegos como Batman, o sea, juegazos, triple A habitual acompañado de indies. Y ahora el de PS4 se está comiendo indies porque es que no hay otra cosa. Pero o sea, Enrique, eso es comprensible también porque PS4 todavía no tiene catálogo de triple A. O sea, ya, pero yo, eso no es comprensible, señores. Es comprensible. No te va a regalar. Hace un año ya, hace un año. En PlayStation 3 a los 6 meses habría salido el Killzone o el Knack. Uno de sí, los el Killzone o el Knack deberían haber salido ya. Eso, estoy ya, de acuerdo. Pero ya. Porque no te van a regalar, no te van a regalar The Last of Us remasterizado con el Plus. No te van a regalar Infamous Second Son. Pues debería. Sí, ya. The Infamous Second Son ya. Si tiene 4 meses. Pues no regalaron el Tomb Raider cuando no tenía ni no había cumplido ni el año. Ya, pero era un servicio opcional. Ahora, lo que a mí me da la sensación es de que PlayStation está muy relajada porque ha vendido muchísimas consolas y entonces se está cebando y columpiando con cosas como lo que comentáis: que se caiga PSN y aquí no pasa nada. Que este mes regalamos un poco menos de calidad en los juegos y no pasa nada. O sea, yo creo que eso también, ojo, al final ha jugado en contra, que ¿eh? No es que hayan tenido ese super éxito. Que no es calidad, ¿eh? Insisto. Que hay juegos indie que te regalan que son la leche. Ya, pero hay indies y indies, ¿eh? Hay otros que no son tanta calidad. Pasan cosas como el Drive Club, que todavía estamos esperando la edición de PS Plus. La estamos esperando porque si los servidores no dan abasto para jugar a quien se ha comprado el juego independientemente, cuando salga la versión de PS Plus, de PSN Plus, pues fliparás, claro. Se caerá, pero vamos, a los 10 segundos. Y es un tema que aún está coleando. O sea, revisamos el review, lo visteis con un 6.5, porque es que arrastra los problemas. Pero es que, Nacho, es que técnicamente lo que pasa con Drive Club no es necesariamente PSN Plus. O sea, es un problema de Drive Club más que el servicio online de Sony tiene muchos problemas a que se le juntan además el Drive Club, pero no creo que dependa una cosa de la otra en este caso. Yo creo que con Drive Club hicisteis bien de bajar la nota, pero es un problema del juego. Si no, habría que bajarle todo a toda la consola, ¿eh? De los servidores del juego. Sí, sí, sí. Algo que pasa también con Halo, que lo comentaba antes a Relaño, yo creo que es un tema también de los servidores y de cómo lo está gestionando 343. Vale, pues a ver, de momento apuntamos negativo para PlayStation 4, el catálogo triple A escaso, tirando mucho de indies, el bajón de calidad de PSN, aun siendo un servicio de pago obligatorio ahora, y malas experiencias de Drive Club, también Master Chief Collection en el caso de Xbox One. ¿Algo más? ¿Nos quedamos en este último año negativo de...? Sí, lo que ha pasado con los sticks analógicos de eso los es. Primeros sí, mandos, sí, que se desintegraban, la verdad, pero, es que... Pero en 3 partidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí tienes que comprar, esto por si la gente no lo sabe, supongo que la gente lo sabe, pero... Una Xbox One. Aparte o no comprar nada, ¿no? Y tampoco te pasa. Pero hay una especie de adaptadores, esto la gente no sé si lo sabe, pero existe, que valen nada, 1 euro, que se ponen, son unas cosas más rugosas, se ponen encima, justo encima de los sticks, y eso alarga la vida de los sticks casi indefinidamente, y en el caso de que se fastidien, pues vale 1 euro y no te queda el stick ahí tocado. O sea, esto existe, pero de nuevo, es muy triste que tengas que recurrir a una cosa, third party, para arreglar algo que es un defecto de fabricación de Sony. Solo una cosa, yo directamente cambié los sticks, compré los de Xbox One en eBay por 2 euros, abrí el mando, los puse y increíblemente funciona todo, o sea que sí, no, pero, no es complicado. Sí, pero eres friki. Para la gente normal, los adaptadores de 1 euro está bien. Bueno, oye, hemos hablado de cosas negativas, está bien que empecemos por lo malo, pero vamos a darles un poquito también de cera hablando de cosas buenas de cada una. Vamos a destacar puntos positivos de cada sistema y vamos ya mirando cómo queda la pelea esta. Todos a la vez no, ¿eh? Pues, sí, vale. Por turno. O sea, es una buena pregunta, Juan, es una buena pregunta. No, está bien, empiezo yo con algo muy corto. Antes decíais que es cierto, creo que lo decía Albert, que no tenía necesidad de comprarse una consola nueva porque le tiraba más, o sea, no le tiraba tanto como en otras generaciones. Es lógico, porque a medida que va avanzando el tiempo, pues los saltos de calidad en comparación serán menores, ¿no? Pero aún así... Tú ves hoy, por ejemplo, Dragon Age Inquisition en PlayStation 4, al margen de los bugs que pueda llegar a tener, y dices, o sea, hay un salto de calidad notable. Hay un salto de calidad notable. Y lo cierto es que está muy... Shadow of Mordor, por ejemplo. Entonces, diríamos que se nota jugar en PlayStation 4. Mí, se para nota. Mí, Mote, la razón de eso que dices es que os guste o no, las consolas para las cuales se, o sea, las plataformas para las cuales el 90% de los títulos se programan es para Play 4 o Xbox One y luego se adaptan a un PC. ¿Qué quiero decir con esto? Que como bien dices en el caso de Inquisition, a día de hoy, por el precio que tienen esas consolas, quien no quiera embarcarse en la aventura de un PC, que como sabemos, pues es posible que salga un poco más caro. ¿Qué es otra cosa? Quien no quiera embarcarse en un PC, a día de hoy, por 399 euros, tienes unas máquinas que, como bien dices tú, ya ofrece juegos que, oye, poco tiene que envidiarle la versión de Play 4 a la de PC en este caso, o la de Xbox One. Entonces, oye, para el precio que tienen, si no tienes un PC, yo creo que son buenas máquinas. Yo digo lo obvio. O sea, si tenemos que. La primera cosa positiva es que hay un salto de calidad importante. Tal vez no tan notable con otras generaciones, pero hay un salto de calidad importante con respecto a la anterior generación. Y yo he podido ver Dragon Age Inquisition en PlayStation 3 y después en PlayStation 4. Y se nota. Yo, a raíz de lo que comentaba Salva, de todas las funciones que por donde ha empezado, ¿no? Todas las funciones nuevas para el jugador, la comodidad, la interfaz nueva que se habilita y demás, a mí hay una opción que me ha gustado especialmente y que ya hemos podido probar en la oficina, y es de PlayStation 4 y es el comando SharePlay. O sea, me parece impresionante este movimiento. No sé cómo habrá sentado incluso a las third parties, porque esto de poder compartir una hora entera de juego con un amigo que no lo tiene, súper cómodo, rápido, con un solo botón, enseguida tiene la partida él en su consola, y además una vez que se acabe la hora renuevas y vuelves a seguir y te puedes llegar a hacer una campaña cooperativa entera con alguien que no tiene el juego. O sea, para el jugador me parece un bombazo, sinceramente, y creo que también, aunque se notará en las ventas de juego, supongo, también sirve pues muy bien para, no sé, para enseñar a gente géneros que, por ejemplo, no conoce. O sea, yo tengo amigos que es imposible que se compren un Shadow of Mordor, por ejemplo, o bueno, aún es más mainstream, pues no sé, cualquier otro juego, ¿no? Y gracias a esto, podérselo enseñar en su consola, que él juegue, que yo lo vea, poder hablar, el chat de voz y demás. O sea, me parece el progreso totalmente en el mundo de las consolas. Es que, de hecho, en relación a lo que estás comentando, Sony, sin querer convertir PlayStation en el centro de operaciones como quería Microsoft con Xbox One, lo consigue con elementos como el SharePlay que estás diciendo, la facilidad que tienes para capturar, subir partidas, sí, streamear, pero hay más cosas, el control remoto con Vita, el tema de PlayStation Now que está a punto de salir, la relación que tiene también con PlayStation TV. O sea, quieras que no, han construido un ecosistema que realmente puede servir el PlayStation 4 como eje que lo centraliza todo, sin estar vendiendo la moto de que estamos, sí, Salva, con algo todo, que es más que una consola. Todo relacionado con el videojuego, es decir, PlayStation, sí, sí, 4 no tiene facilidad con televisiones de cable y, sí, demás, las tiene con juego remoto, con juego desde otra casa, con vete descargando el juego en el metro y cuando llegues lo tienes instalado, etcétera. O sea, sí, todo, pero videojuego. Javi, no, todo videojuego, sí, pero hoy en día el videojuego, como todos sabemos, ya es casi más que el videojuego, sí, ¿no? Abarca, sí, sí, un poquito más. O sea, no nos quedamos ya, o por lo menos no nos quedamos solamente en la pantalla de nuestro televisor, ¿no? Sí, y la aplicación, sí. Él dice, Salva dice SharePlay, ¿no? Pero en realidad todo el botón Share es una cosa tremenda, es una cosa brutal, porque no solamente puedes compartir una hora de juego, vale, de acuerdo, pero compartir una captura de pantalla, antes cómo era de difícil compartir una captura de pantalla, caray, ¿os acordáis cómo teníamos que ver nosotros para capturar screenshots con las otras consolas? Simplemente ya con una función de trabajo, pero decirle, oye chico, ¿dónde encuentro a un colega? ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde se encuentra este secreto de tal? Te lo envío. Poder, sí, grabar, hacer una jugada en Destiny y decir, mirad lo que acabo de conseguir, o en Diablo, o cómo. Tranquilos, os pongo el último minuto, ¿no? Claro. Lo que hace Shadowplay con de Nvidia en el PC, ¿no? Es algo tan sencillo como esto, ha democratizado de alguna forma el streaming, el compartir secretos, trucos, guías, lo ha hecho mucho más accesible, y ahora cualquiera, solamente pulsando un botón del mando, es un youtuber o un tío que hace guías y trucos. Sí. Y no lo dejemos también aparte, hablando un poco del tema del vídeo, el tema del juego remoto, ¿eh? Que a mí es algo que me ha enamorado de siempre. Ahí. El combo que hay, sí que es cierto que PS Vita pues se ha quedado en lo que se ha quedado. Pero oye, yo personalmente en lo que se ha quedado estoy muy contento con la portátil. Y lo de juego remoto, teniendo la Play 4, incluso teniéndola conectada en otro sitio que no sea el lugar en el que tú estás presencialmente a través de internet, a mí me parece eso de poder jugar a un The Last of Us o a un GTA V o a un The Evil Within a un 30 kilómetros de distancia simplemente con la portátil en tu mano y una buena conexión a internet, a mí eso... Con algunos me parece, mejor que con otros, ¿eh, Enrique? Efectivamente, con algunos mejor que con otros porque le faltan gatillos a la portátil y lo sustituyo con el panel trasero, que en algunos vale y en otros no vale. Pues acaso tipo juegos como Destiny, jugarlos en multi y en competitivo, pues no te voy a decir que se juegan bien. Pero hombre, un The Last of Us o incluso un GTA, si no te pones muy minucioso con el control, no deja de ser un lujazo. Y funciona fluidísimo si la conexión a internet acompaña, ¿eh? Sí, sí, es buena en los dos sitios, ¿no, Enrique? En el emisor, exacto, la Play 4 sí. Emisora y en el receptor sí, tú sí. La Vita, sí. ¿Por qué queréis que os diga? A mí me parece todo esto del juego de remoto una auténtica tontería. Tanto en Vita como en PS, TV. No has probado la Nvidia Shield. Vamos, pero incluso eso me parece mejor, Albert. Si es que, ¿qué quieres que te diga? Hay que tener la consola conectada, hay que tener una buena conexión, hay que tener esto, hay que tener lo otro. Y para eso no me merece la pena gastarme 200 euros en una portátil. Desde luego, yo no lo pondría eso como algo acertado en PS4. Yo quizás me quedaría con los indies, que si bien hemos apuntado antes que ahora mismo es lo más potente del catálogo de PS4 y es lo que yo más he disfrutado. Con juegos como Resogun en la primera remesa, que prácticamente para mí fue el único que merecía la pena. Con el Aves Odyssey, este remake genial que ha tenido. Y muchos otros, ¿no? Que han llegado y que llegarán. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cedemos el testigo a los oyentes. Albert tiene un montón de mensajes seguro y estarán pues con ganas, ¿no?, de opinar también. Con ganas y con ganas de rajar, tío, porque toda esta última mitad del debate la gente no se está muy de acuerdo, ¿eh? La gente no está muy contenta con las nuevas consolas. Mira, te empiezo. Con Daniel Sánchez, dice: lo que más me ha gustado de Play 4 es la inmediatez para tareas que antes eran tediosas y lo que menos que no haya salido un Uncharted 4 ya. A Barreiro dice que lo único malo que veo en esta generación es la escasez de catálogo, da la sensación de que han salido de forma prematura. Pablo dice que hasta finales de 2015 no me planteo comprar ninguna, y más al precio actual de las consolas. Por un poco más, caería antes un PC. Entonces, ¿con qué juegas, Pablo, tío? Sí, ni consola ni PC. Muy mal. Melde Romero dice: la verdad es que tal y como está el PC hoy en día, hay que pensar dos veces antes de comprar una consola. Marco dice: Xbox jugó y engañó a sus compradores y ahora no le queda más que copiar a Sony y echar para atrás con todas sus políticas. Castolo dice: cualquiera que sea un poco pecero ya sabía que con la CPU de AMD que trabajase a baja frecuencia daría problemas de rendimiento. Francisco Jiménez: el primer año ha decepcionado total, me siento estafado, espero que mejore y mucho esta next gen. Juan dice: no me gusta que prometan 1080p 60 frames por segundo y no lleguen, que iban de remasters y con tanto retraso ya ha salido con 2 años de antelación. Elías: las debilidades de ambas es que las comparen con el PC, salen perdiendo en casi todo frente a compatibles. Josué dice que la Xbox One me llama muchísimo menos que la Play 4, sobre todo por los exclusivos. Me sorprende que sea la más vendida en estos Black Friday. El de Romero también decía que tengo las dos, me quedo con Xbox One por poder instalar juegos en disco USB, el dashboard, el mando, no hace ruido, el live. Y el turno nocturno nos dice que Play 4 y Xbox One siguen teniendo dos puntos débiles. Prometieron 1080 a 60 frames por segundo y no lo han cumplido. Fíjate que para mí es la primera generación de consolas que en su salida me deja frío, frío, frío hasta el punto de decepcionarme. Yo ahora mismo estoy jugando en PC. O sea, tengo que decir, no, sinceramente, es... Nacho, dime. No, que a raíz de lo que dices tú, mira, acaba de decir el turno y dice: nos da la sensación de que ahora hay más truños que en otras generaciones. Dice: la nueva generación parece un campo de minas. No, esto no es verdad, eso pasó con Wii. O sea, nunca habrá, sumadas las consolas de aquí a 32 años, nunca habrá tantos truños juntos como pasó con Wii. O sea, no sucede. Al PC, haces como Nacho. A ver, pero. Dime, a ver. No, que lo que decías tú, no juegas, estás decepcionado con la consola, pero no por culpa de la consola. Estás culpa de los juegos que han salido para la consola. Claro, no es culpa de... Os iba a decir que tradicionalmente yo he tenido siempre PC y he jugado a títulos puntuales de PC, pues algunos exclusivos o algunos que era muy recomendado jugarlo en esa plataforma. Pero siempre he tenido las consolas y he jugado en consola la mayor parte de mi tiempo. Y ahora mismo te das cuenta que lo que llama más atención son juegos multiplataforma que se ven mejor en PC, que se juegan igual con un mando, que le puedes conectar el mando de One, jugar con el mando de One. y que bueno, que no veo ningún exclusivo que me diga, oye, juégate a esto, que tenía ganas, era Master Chief Collection, y pasa como con Drive Club, que bueno, no acaba de resolverse el online, así que creo que 2015 va a ser un año crítico para que los catálogos empiecen a incentivar la compra de las consolas y el consumo, porque parece mentira, pero estamos en una generación donde no se nos ha ilusionado todavía. Tendríais que haber visto, se me caía la lagrimilla ayer, os lo juro, ¿eh? O sea, ayer a las 10 de la noche estoy aquí en el PC y me sale el aviso de Steam, Nacho se pone a jugar a Quake Live. ¿Cómo debe ver las consolas? ¿Cómo debe ver las consolas de día? Pues, a tomar por culo, a jugar al Quake, qué grande. Sí, ahí estoy. Bueno, señores, pues dejamos el tema si os parece. Igual habrá que retomarlo dentro de otros 12 meses y quizá pues analizar las cosas desde otro punto de vista. Ojalá sea así, sea positivo o más positivo en este caso. Nada, habíamos apuntado al principio que estos 4 días, 5 si contamos el de hoy, han sido de gasto, ¿eh? Esa ocasión que, sobre todo en países de habla inglesa, había pues... se había sentado de una forma bastante clara, nos ha invadido, como todo, y bueno, nos hemos prestado al festival del estipendio este brutal, que han sido estos 4 días de Black Friday junto al Cyber Monday, que es el día de hoy todavía, hasta las 12 imagino que alguno habrá que esté intentando buscar alguna cosilla por ahí que pueda gastar sus dineros. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo habéis hecho vosotros uso de vuestro dinero en estos días? Y si efectivamente habéis gastado, como Tenay ha dicho que no, el hombre para no. Pues dejar claro que él no ha invertido su dinero en estos 4 días en nada. Pero me imagino que habrá mucha gente que sí, nos gustaría saber si usáis estos 4 días para comprar cosas que normalmente a lo mejor pues no terminaríais por comprar, que están más baratas, o simplemente pasáis del asunto y hacéis como Mote y bueno, pues lo dejáis correr y compráis cuando tenéis que hacerlo y no solamente porque estén las cosas a precio rebajado. Venga. Bueno, pues mira, voy a empezar yo. ¿Tú qué pasa? ¿Que te has dejado el sueldo ahí o qué? Es que Steam va a saco, o sea, es que no sea Black Friday, es que lleva ya 4 o 5 días de rebajas que parecen las navideñas y yo particularmente, o sea, yo es que aprovecho estas rebajas por todos aquellos juegos que yo soy muy de juego que espero, aquel juego que este sí que cae el primer día y me dedico una determinada cantidad de días para solo jugar a ese. Le doy a saco y me lo paso, pero normalmente se me solapan de vez en cuando o sale alguna cosa que digo, oye, ahora mismo no tengo tiempo, no puedo comprarme esto pese a que me gustaría, quizá no tiene la calidad que esperaba de él, bueno, ya lo compraré. Pues este es el momento en el que hay juegos que yo tenía pendientes que los estoy sacando pero a precio de ganga. O sea, yo por ejemplo en Steam el otro día, Wolfenstein, que lo tengo pendiente, lo rebajaron a 15 pavos. O sea, un juego que tiene meses de vida estaba a 15 pavos. Se lo comentaba antes con Jabote. Lanzamientos recientes como, yo qué sé, Borderlands de pre-sequel estaba a un 33% de descuento. Alien a un 50%. Mira, Enrique, me ha agenciado el Castlevania 2, que es que lo pusieron a 5 pavos. 5 pavos, sí. Es que por 5 pavos... 5 pavos tirados. No, hombre, no. No, porque no los... ¡Calla, no, blasfemo! No, ¡fuera no, de aquí! Está bien, pero no los usarás para nada. ¡Claro que los usaré! Fuera. ¡Claro que los usaré! Habrá. O sea, es el gafapasterismo de poderlo tener en tu biblioteca de Steam. Y ya ver, está. Mote, a ver. Mote, vete con tus muñequitos con línea negra alrededor. Va, LOL, escucha, rápido. Escucha. Ahora que has dicho lo del fetichismo este, o no sé qué es lo que has dicho. Que tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. Que sí, que a mí el otro día me puse, digo, coño, voy a ver rebajas tal. Y vi el Prison Architect. Le digo, a ver cuánto vale. Y le di, ponía, ya lo tienes en tu biblioteca. Y fue como, ¿en qué momento he comprado yo esto? Madre mía. Yo añado una cosa que sí que había en las ofertas de que bien me sorprendió una que creo que era de Amazon. No tengo ningún tipo de afiliación en Amazon y creo que ya no está, pero valía la pena. Si alguien se quería comprar una Xbox One, había la misma oferta que en otras grandes superficies. Esto es la consola con 2.500 Assassin's Creed más otro juego y tal, y además te regalaban uno de los siguientes, o Sunset Overdrive, o alguno de los más modernos, o sea, había 200 euros en juegos que te regalaban, y la consola se mantenía 399. No sé si todavía está, creo que no, pero para aquellos que no tengan una Xbox One y quieran una Xbox One, yo creo que no ha estado nunca, o sea, y te interesan los Assassin's Creed, si no, ya miras, también estaba el Black Flag, estaba el Unity, en formato descargable, no en físico. Si a aquel que le pueda interesar, no sé, es una posibilidad. Yo por mi parte lo utilizo para completar catálogo, ¿eh? Y fíjate que, bueno, repito lo de antes, He tirado todo de plataformas digitales, en este caso Steam, porque el PC es la plataforma en la que estoy jugando y bueno, y he dado gracias de que se hayan acabado las rebajas. Bueno, aún siguen hoy y las de Steam aún continúan, pero una ruina, ¿eh? He comprado muchísimo. A ver, si me dejáis mirar, os cuento. Fondo de armario has comprado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hay títulos que, bueno, en la reacción están, pues te echas una partida y tal, pero no los acabas de tener. Y fíjate, en este caso, pues Tomb Raider, la edición Juego del Año, la tengo ahí. El Injustice, también la edición completa. Shadow of Mordor, que ya lo había estado jugando. Lo había estado jugando en Play 4, pero lo empezó con ahora en Steam. La edición Master Edition de Thief también. Dishonored, en edición Juego del Año. Y a ver, tengo que decir que en esto de las ofertas hay que ser bastante pícaro y empezar a bucear. Y si me apura, yo qué sé, tirar de algún proxy si quieres ahorrarte unos eurillos extra, ¿no? Pero vamos, yo he comprado en Brasil, estos juegos han venido de Brasil, o sea, son brasileros y bueno, no, mira, me puse a buscar a googlear en foros y tal, y oye, yo como usuario, pues perdone, pues me quiero ahorrar unos duros, me lo compro donde están más baratos, ¿no? Y el Shadow of Mordor me ha costado 12 euros, el Thief, no sé si eran 7. Le clavaron 50 o un 33% de descuento también en Steam, o sea... Sí, sí, pero aún así... Tiene un mes y medio el juego. No, vamos, yo lo he comprado donde estaba más barato. Y fíjate que me he recorrido foros, he estado mirando de todo. Y la gente, claro, normal, hacemos malabares, porque oye, son dinero y hay que aprovechar que está barato. Y luego también he tirado de fondo de armario, pero de clásicos, ¿no? A ver, mira, me he comprado el año el Sonic CD. Versión para... Lo tengo en el iPad, pero bueno, es injugable, tío. Así que ya acabo por montarlo aquí. Luego, Megaton Edition del Duke Nukem 3D. el Max Payne Bundle, que lleva el 1 y el 2. Alien vs. Predator Collection. Después el Hotline Miami, que no lo tenía en Steam. Y me da un capricho súper retro con el Manhunt, que es uno de mis juegos favoritos de Rockstar. Y bueno, me lo he pillado para PC. Así que bueno, eso es lo que he cargado. Y bueno, alguna cosa más también. Ah, bueno, estuve a punto de comprar el Black Flag, el Assassin's Creed, lo vi a 14 euros, pero confío que bajará un poco más. Y como hay que jugarlo en Uplay, he dicho, bueno, ya me espero. En Uplay, ni más ni menos, qué suerte tienes. ¿Qué pues mira, para mí el Black Friday fue más bien Star Wars Day. O sea, con ese teaser acabé todo hipeado. Pero aquí viene así que esto, me tiré. Se compró todo lo Battlefront. Ah, vale. Sí, vale. Sí. Me tiré de cabeza a Steam y oye, ya que Disney en lugar de sacar juegos de Star Wars lo que hace es cancelarlo, pues prácticamente todo el catálogo que ahora mismo disponible en Steam me lo he acabado pillando. Muchos de ellos ya los tenía en otras plataformas y en físico, pero oye, entre que los discos pueden estar desgastados y entre que no es tan cómodo, ¿verdad? Pues ya los tengo ahí. Oye, juegazo como un Caballero de la Antigua República, las dos entregas, los Dark Forces, que son FPS buenísimos, el Imperio en Guerra, que es también un muy buen RTS, vamos, creo, es que ni miré el precio siquiera, pero oye, yo creo que ha sido un paquete bastante interesante el que me he pillado ahí, ¿no? Y vamos, aparte de eso, pues he buceado también un poco para comprar unos cuantos juegos de Lego, para jugarlo con mi chaval, entre Lego El Hobby, Lego Batman 3 y no sé, si juegos de Lego ya prácticamente lo hay de todas las formas y colores, vamos. Bien, eso es que nadie ha comprado nada y más, nada más, ¿eh? Ya está. Vaya ruina, de verdad. De todas formas, hombre, lo que estamos hablando, y lo vamos a ceñir a eso, ¿no? De juegos, que es lo que toca. Pero me da la sensación de que alargar esto 4 días, sobre todo en según qué círculos, es un poco absurdo, porque la gente hace esquilma las tiendas, sobre todo, ¿no? Físicas, en las primeras horas del primer día, y lo demás es ir a pasearte a hacer el canelo. Yo estuve por ahí el jueves tarde y ya no veía nada, o sea, directamente. Esto es para comprar online, Juan. No, está claro. O sea, sí. Es suicidarte, vamos. Directamente, tienes toda la razón. Bueno, salvo que alguien quiera apuntar también un poco en esta línea, Albert, no hay muchos, pero hay algunos amiguetes que sí que han hecho gasto y nos lo han contado, así que vamos a darles voz. Tío, somos unos, como decía uno mote, somos nosotros unos gafabastos, porque ahí la gente dice que no ha comprado tanto. O sea, que nada, la gente ya ha comprado. Mira, decía Castro, dice, fíjate si no he comprado nada, que los de Amazon me han dado un código de descuento de 5 euros y aún no lo he usado. O sea, que ni por ahí. Pero es que es normal, nosotros tenemos unos lectores que cobran su dinero y ellos pagan las cosas a su precio, no esperan a rebajitas para la chusmilla. Mira, Juan Monkey dice que he comprado nuevos juegos y auriculares para Play 4 que estaban de promoción. Rubén Menteres dice, esperaba un ofertón de Wii U que nunca llegó, llantos, a El Tuno. Dice que se ha comprado en Steam Saints Row 4, Shadow Warrior, Kingdoms of Amalur, Mortal Kombat, y qué pereza me da empezar a jugarlos. Ahí, ahí, esa es la actitud. Mel de Romero dice que él ha apostado por colecciones en Blu-ray. De bestial, en Zavi lo ha encontrado, que sí, Riddick, Back to the Future, Jurassic Park, Matrix, Tinker, Taylor, Soldier, o sea, bueno, ha hecho una colección de una colección bastante cinéfila y de calidad. Luis García dice, comprar en Steam es jugar, es como jugar a la bolsa, hay que esperar al momento. Yo borde las dos por 4,99. Sí, señor, esa sí que fue una grandísima oferta. Decía por aquí, mira, Barreiro, que yo he comprado en Steam Castlevania Lost Shadow 1 y 2, Devil Within. Hostia, también le metieron un buen descuento a Devil Within. Sí, sí. Shadow of Mordor, The Crew y Torchlight 1 y 2. Juegazos que te has comprado ahí. Así que, bueno, Juan, esto es un poco lo que nos cuentan por aquí los oyentes. Está bien, uno que no usa mucho Steam, lo usa mucho, un poquito. Me da la sensación de que volcáis. Pero no tengo un PC que mueva casi las cosas gordas, pero bueno, eso es otro tema. Digo que parece que lo volcáis, ¿no? Volcáis Steam y lo que cae es lo que pilláis. O sea, no es un título, se compran 80. Pero yo insisto en que a mí, yo creo que el año pasado no pasó esto y no recuerdo que haya pasado en ningún periodo de rebajas donde juegos que tienen un mes de vida, o sea, que es Evil Within, Shadow of Mordor, Alien, o sea, juegos que tienen un mes, que les caigan rebajas del 30 para adelante. O sea, me ha parecido brutal. Pues bien, eso que nos llevamos, ¿no? Los pues sí. Bueno, pues dejamos el tema del Black Friday hasta el año próximo, que ahora se aproximan fechas también de gasto. Sin ofertas ya de por medio, me temo. Aunque bueno, siempre sale alguna cosilla por ahí. Volveremos a hablar de títulos a los que echarle el guante. Y si os parece, nos vamos directamente a la que será ya pues próxima gala. Yo creo que casi final de año, ¿no? Es seguramente la que va a poner el broche de oro a los eventos en directo que hemos seguido pues fielmente. Como sabéis, esos The Game Awards han ido cambiando su nombre a lo largo de los años, pero vienen a ser un poco lo mismo. Antes con aquel Video Games Awards, después VGX el año pasado, que como sabéis también estuvimos en directo ahí acercándoslos. Y que bueno, este próximo viernes noche, madrugada al sábado, a eso de las 3 hora peninsular, vamos a desde Mary Station a traeros para ver ¿qué juegos se acaban llevando los galardones de los que se conocen como Oscars del videojuego? Al margen, y ahora lo vamos a comentar, de todo lo que se puede ir viendo de cara a próximos títulos, pues que no han enseñado gran cosa. Entiéndase Uncharted 4, yo tengo muchas ganas de ver si se enseña algo más de ese Zelda para Wii U o qué, y en fin, muchas otras cosas que podemos ir desgranando, porque Nacho además ha habido, pues, te has estado currando ahí un poquito a quién le dabas tu voto de confianza, en muchas categorías además. Me vais a perdonar, chicos, pero tengo problemas de conexión, o sea, os oigo fatal. Vale, pues venga, ¿quién le coge el testigo a Nacho Jabote, mientras intenta arreglar? Jabote, Jabote, dale ahí. Vale, Jabote, que ha estado ahí con la previa que habéis podido leer hoy en Merstation, y bueno, además de repasar los nominados, que si queréis lo hacemos luego súper rápido, como bien dice Juan, vienen unos The Game Awards impresionantes, por lo menos en todo lo que se va confirmando, el propio Jeff Kinley lo está confirmando en su cuenta de Twitter, de anuncios y por fin gameplays, como decías, de Uncharted 4, o se rumorea también de Star Wars Battlefront, ¿no? Del nuevo de Alice, que saldrá en diciembre del año que viene junto a la película. A ver si es verdad. Pues está muy, muy candente ese rumor, el año. Y bueno, también hemos visto ya que vamos a saber más de juegos como No Man's Sky, de Metal Gear Online, que por fin lo vamos a ver en movimiento, está el propio Kojima allí. Y como decía Enrique antes, Tetsuya Nomura de Kingdom Hearts 3 también está invitado. Así que no sería de extrañar que viéramos, por ejemplo, más gameplay de Kingdom Hearts 3, ¿no? Hay que decir que los Game Awards este año están desvinculados de la cadena Spike TV, pero no por ello van a perder su formato de gran gala para el jugador. O sea, no son unos premios solo centrados en reconocer lo que ya ha pasado, en premiar lo bueno de este año, sino en mirar hacia el futuro y ver hacia adelante, ¿no? De hecho, hay una categoría que es el más esperado o algo así, ¿no? Como el mejor juego, el más esperado de lo que viene. Y esto nos asegura que va a ser una retransmisión repleta de momentazos, de rostros conocidos tanto del mundo del videojuego como de otras artes. Va a haber ahí directores de cine que todos conocemos, va a haber actuaciones en directo de determinados cantantes. O sea que es una gala que no se puede perder nadie y que por supuesto el gamer va a disfrutar mucho, porque de esta hay que decir que de los VGA salieron grandes anuncios como, bueno, pues como los juegos de Telltale, que ya sabéis que han sido brillantes casi todos, e incluso como The Last of Us. Es el juego de Naughty Dog, el último, lo conocimos en unos Game Awards, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, muy muy pendiente todo el mundo el viernes. Supongo que ahora daremos más datos de la retransmisión. Creo que Enrique lo tiene todo por delante, pero va a ser una noche espectacular y que yo ya lo decíamos esta mañana en reacción, está al nivel incluso de una conferencia de L3, ¿eh? De una de las tres, la que queráis, de las grandes compañías. Va a haber tanto gameplay y tanto nuevo nombre, incluso ese teaser del que hablaba Sony esta tarde, lo hablamos ahora, que tiene una fuerza impresionante. Pues sí, Javi, la verdad es que se presupone que va a ser un evento ahora en diciembre, previo a la Navidad, y bastante cargadito, no solo por los Game Awards, sino recuerda que además este fin de semana es el PlayStation Experience en Las Vegas, que casi que va un poco de empalme los dos eventos y vamos a tener anuncios en los dos frentes y va a estar muy interesante en cuanto al streaming. Bueno, sabes, recordad que es a medianoche, este año empieza un poco más tarde, el año pasado creo que comenzamos en torno a la 1, este año el evento no arranca hasta las 2, estaremos con la previa como siempre, tiempo antes, ya sabéis, comentando un poco todo lo que va a pasar, toda la antesala de los rumores, haciendo un repaso, como suele pasar en estas conferencias, de todo lo que se cuece allí. Como bien se ha dicho antes, estará Abacus por allí, que ya veremos a ver qué nos puede contar, y bueno, aquí en España, comentándolo pues en castellano, algo que creo que no hace nadie por aquí en el territorio nacional, y como siempre acompañándonos pues por redes sociales, por Twitter y demás, y en riguroso directo, con Sergi a los mandos, que se estrena en un directo, por cierto. Bueno, a ver si puede Nacho ahora escucharnos, ha solucionado sus problemas y nos cuenta un poquito el tema de ser juez, por primera vez un representante patrio, ¿eh? ¿Cómo ha sido la cosa, Nacho? A ver si te oímos. Tiene mala pinta esto, de verdad. Disculpas por todos los problemas técnicos, pero no sé, tenemos que contactar con nuestro proveedor de internet del servidor del podcast porque no está funcionando bien. Bueno, a ver, os cuento. Para mí fue un gran honor recibir esta invitación de Geoff Keighley, que como sabéis es el productor de la saga, del show que sufraga con dinero de su bolsillo, no hay patrocinadores privados, sino que es un producto que él ha tenido, bueno, a bien conducir en Spike TV durante los últimos 8 años y bueno, ya se independiza completamente y apuesta él con dinero de su bolsillo. Y bueno, la cuestión es que fue un gran honor. Ya me dijo cuando me contactó por email que pensaba abrir los premios a jueces europeos, a representantes de la prensa de este lado del charco, y que quería dar un toque más internacional, ¿no? No sé si sería por esa troleada que hoy recordaban en el reportaje Jabote de la bilis que le echamos a, y cito textualmente al amigo que dejaba el mensaje en el foro, la bilis que le echamos a Walking Dead de Telltale por haber ganado GOTY el año pasado, ¿no? Por ejemplo. Pues sea como fuere, vamos a ser 5 jueces europeos. El proceso ha sido doble. En primer lugar, tuvimos una ronda de nominados en la que, bueno, podías libremente aportar títulos que tú considerabas merecían esa nominación, y después pues se han escogido para cada categoría 5 de esos nominados, entiendo en base a un recuento de los que más a los que aparecían con mayor frecuencia. A partir de ahí pues ha habido una, pues como te diría, un listado final de nominados que se ha hecho público, y a partir de ahí pues todos, cada juez de forma individual y secreta ha escogido a su ganador por una de las diferentes categorías. Y bueno, ahí está la de juego del año, el mejor juego de acción, mejor juego de rol. También han entrado categorías nuevas, algunas que tienen que ver con la comunidad, otras que tienen que ver con jugadores profesionales, y bueno, creo que este año en lo que corresponde a las votaciones creo que va a ser las más heterogéneas de toda la historia de los Game Awards. Y igualmente es muy muy muy importante que la industria haya apoyado a la gala y también a su cara visible, pues confirmando que van a haber anuncios de peso, porque este es así, los Game Awards siempre han sido en el pasado importantes porque a la vez que se conducía estos Oscars del videojuego, había una cantidad inmensa de anuncios y de exclusivas mundiales y de productos que debutaban allí junto junto con bueno, la presencia de un anfitrión que llevaba, si os acordáis del año pasado, no me acuerdo el actor que fue, pero bueno, llevaba el show con un peso fantástico, aparte de las aportaciones de Quigley, ¿no? Así que bueno, en fin, estaremos ahí, la gala empieza a las 3 de la madrugada, hora española, hora europea, central, y bueno, supongo que a partir de las 2 ya estaremos calentando con el hashtag almohadilla Mary. ¿Cómo es, Enrique? No me acuerdo qué hashtag le hemos puesto. Será Mary Game Awards, creo que era. Mary Awards, no me acuerdo cómo lo hemos puesto, pero bueno, ya estaremos calentando con vuestros. Con bueno, todos los oyentes de todos los que nos sigan, pues, sus favoritos o vuestros favoritos, y bueno, quién se va a alzar con la victoria final, ¿no? Muy bueno, bien. Para mí, a ver el año, eso te voy a decir. Entre todos estos megatones que va a haber, el que me veo más interesante es el de David Jaffe. O sea, este hombre, creador de God of War y más importante para mí también de Twisted Metal, que está ligado a Sony prácticamente desde su inicio, desde la época incluso anterior a PlayStation con Sony y Microsoft. Y vamos, después de este Twisted Metal de PS3, salió de la compañía, pero ahora ha vuelto. No es la primera vez que lo hace, ni la segunda ni la tercera. Suele hacerlo de vez en cuando. Y este nuevo proyecto ya sacó antes un teaser bastante raro que no se sabe por dónde va a ir al final. Ahora en Twitter ha dejado caer que puede que veamos un nuevo God of War. Si es así, hombre, yo espero que sea una IP bastante renovada. De Kratos ya hemos tenido más que suficiente. Ya hace falta un nuevo protagonista y una nueva mitología. Si al final acaba pasando eso, David Jaffe encabezando Sony Santa Mónica con un God of War completamente renovando, eso creo yo que sería un punto muy a favor para Sony. ¿Alguna cosita más antes de que cambiemos de asunto? Los oyentes, hombre, los oyentes tienen mucho que decir aquí. Sí, ¿no? ¿Pero tienen mensajes de esto o te refieres a sus audios? Sus ahora que hay mensajes de esto, están aquí troleando a Nacho, que da gusto. Venga, a ver qué pasa. Mira, le estaba diciendo Rubén Costa, dice, por Nacho Ortiz y su brazo biónico, aquí no hay downgrades, la va a liar parda a nuestro jurado Latin Lover, ¿sabes? No. Madre mía. Estaremos en el plató ahí conduciendo y comentando que las dice, soluciones. Y dice Joshua7056, Nacho, que has elegido Bayonetta 2 como GOTY, cantado. Hombre, es que si no hace hecho, lo echamos, hacemos un motín. Bayonetta 2 es lo que la gente piensa que yo he votado como juego del año, ¿no? ¿Y has votado a? ¿Y a cómo juega el despiste? Eso es secreto. Alien. ¿Ah? Bueno, Alien no estaba nominado a juego del año. Maldito Jabote ya tiene mano. En... Jabote ya estaba ahí. No, porque el listado final de nominados es público. O sea, es público, lo podéis ver. Está en el reportaje de la previa nuestra. No se puede hacer tongo como el Balón de Oro. Pero igualmente, bueno, igual cuando acabe la gala hago públicos mis votos. A ver, seguían por aquí. El Tuno dice, yo con tal de meterme con el tío de los Doritos comento lo que sea. Alberto Peña dice, a mí este año los premios me interesan bien poco. Los gordos son los 12 anuncios que prometen. Castoro decía algo parecido, dice, soy el único al que se le atraen floja a los premios y ganadores y solo lo ve por las exclusivas que se anuncian. Y le respondía también el turno nocturno, que aquí ya hay debates internos dentro de lo que nos contestan a nosotros, hay gente debatiendo entre ellos, esto ya es brutal. Una telenovela. El turno nocturno dice, no eres el único, los premiados siempre son los que más se sorprenden por haber ganado. The Walking Dead. Y nada, yo también decía que apostaba por Bayonetta 2 como juego del año. De hecho, es de los pocos años que creo que un estudio japonés tiene opciones reales. Pues sí, lo veremos, y también, si os sorprendió, yo quería decir, si os sorprendió lo de Telltale con The Walking Dead, ojo, porque hay juegos que también, como Hearthstone, nominado a juego del año 2014. Ojo, ahí, ojo, al lado, no sé al final. Y además en muchísimas categorías, sí, o sea, muy atento porque está en bastantes grupos, Espera, porque sí. el que estaba ahí rajando de The Walking Dead ahora dice ojo por si gana un juego de cartas, ojito. Claro, totalmente merecido. A ver si va a ganar al final Walking Dead 2. Un día de esto le dan un premio juego del año a un doodle de Google, ¿sabes? Ya verás. ¿Más mensajes o qué? Nada, de esto ya estamos. Venga, vamos a la siguiente sección. Pues sí. Oye, Albert, ¿qué dices? ¿Que te quieres currar lo del tema del PC, no? Que mejor la semana que viene, ¿o qué? Venga, va, pero vamos para la semana que viene. Además, que te estoy viendo ya en los ojos que quieres cortar el Retrobot y no me da la gana. O sea, no vamos a cortar ni un Retrobot más. Entonces, para la semana que viene, mira, hacemos una cosa. Yo esta semana preparo. Me miro unos cuantos catálogos, me miro unos cuantos benchmarks y demás. Y para la semana que viene, que se acercan las navidades, hacemos un debate aquí comentando por un precio ajustado qué PC se pueden montar nuestros oyentes sin que la cosa se les dispare y que pueda correr todo. Prácticamente todo lo que hay en el mercado, ¿te parece? Me parece bien y a la gente le va a parecer mejor. Así que la semana que viene, el que quiera saber cuál es el maquinón ese que va a preparar Albert, además, bueno, bonito y barato, ¿eh? Voy a venir aquí con uno de 3.000 pavos y se va a cagar la perra. Sí, claro. Y lo dejas nuevo todo. Digo que la semana que viene que estén atentos. Vamos a cerrar aquí el debate y nos vamos efectivamente a ese micro abierto. Micro abierto. Bueno, pues como siempre, cedemos el testigo a los oyentes que nos han dejado sus mensajitos en el contestador del podcast y vemos qué nos cuentan. Luego hacemos comentarios pertinentes y demás. Hola amigos de MediStation, les habla su amigo John de aquí desde México, solamente para felicitarlos por esta nueva temporada y decirles que sigan así. La verdad, periodismo como el de ustedes aquí en México, pues no se ve. Son unos grandes profesionales y también para hacerles un pedido que para estas navidades o lo más cercano que se pueda inviten a la mesa al gran Eduardo Briones para que pues platique con Relaño y se venden todo un podcast como de 10 horas, ¿no? Pero no es cierto. No, sí me gustaría ver a Eduardo Briones ahí en la mesa con ustedes y pues felicidades por todo esto, por cómo cambian las cosas con ustedes y lo profesionales que son, y decirles que el día que vengan a México yo invito los tacos al pastor, las micheladas y las tequilas. Un abrazo a todos, son unos grandes. Apúntalo, Albert. Hola, Meri amigos, aquí el Tigre Hops con una recomendación rapidita. Para todos aquellos talluditos o entrados en años a los que las palabras libro juego o lobo solitario les diga algo, haceros la recomendación de que os paséis por la Apple Store, no sé si Android lo tendrá, para descargaros el juego gratuito Joe Devers Lone Wolf, que yo creo que hace un ensamblaje meritorio entre lo que es aquellos librojuegos un poco más complicados que aquellos Elige tu propia aventura que disfrutamos y que se disfraza de Infinity Blade a la hora de pasar a los combates. Yo creo que le tenéis que echar un ojo a aquellos nostálgicos que estas palabras os digan algo, y los que no, pues echadle un tiento que es gratuito y a lo mejor os llevéis una sorpresa. Saludos y enhorabuena por el programa. Muy buenas, soy Guinness07 y vengo a comentaros algo sobre un juegazo que me ha sorprendido muchísimo, que es Lords of the Fallen. También aprovecho para contestar un poco la duda de un oyente de hace un par de semanas que quería saber algo sobre el juego. Coge, en principio, toda la mecánica de Dark Souls, pero para mí, por ejemplo, la pule un poquito más. El combate es ágil, está muy bien resuelto, la cámara sí que es verdad que puede darte algún fallito muy puntual, no es algo que moleste, pero sobre todo lo que a mí me ha encantado y lo que a cualquiera que toque el juego le va a encantar es su precioso diseño artístico, a años luz de lo que puedas ver en un Dark Souls. Y ojo, ante las tiradas de piedras de algún fanático, me he pasado todos los Dark Souls. Son juegos que me encantan, pero yo te digo, este en principio es una maravilla. Diseño de armas, armaduras, escenarios ricos en detalles. Sí que es verdad que el juego es un poquito más, bueno, un poquito no, es mucho más corto que un Dark Souls, pero te va a cautivar desde el minuto 1 hasta que te lo pases. Compra asegurada. Bueno, pues estos mensajes son los que habría que hemos seleccionado. ¿Qué pasa? Sobre todo mandar un mensaje a los dos últimos. Cuidado que no los atropellen. Tú imagínate que estaban en la calle, se han escuchado un par de coches, tío, a ver si al final aquí van a tener un percal. Pero nada, gracias a todos ellos por grabarse ahí en cualquier momento. Sí, señor. Sí que no cuesta nada, tú siempre lo dices. Es fácil, ¿eh? Sentimiento, tío. Claro, sí. Oye, vamos a repasarlos. El primer amiguete no nos llamaba, pero nos mandaba su mensaje desde México. John, creo recordar que es. Bueno, nos felicitaba. Hay que darle las gracias, evidentemente, por apoyarnos desde tan lejos. México, tierra hermanada desde hace mucho tiempo con el podcast. Sabéis que hemos tenido muchos oyentes que nos han hecho llegar sus mensajes. Y bueno, nos dice que les invitamos. ¿Qué pasa? Nacho estaba preparando un presencial en México, me comentó. Que... Pues no sería mala idea. Sí, sí. La Riviera Maya. No sería mala idea en el DF. Que nos lo gestionen, que nos lo gestionen. Vamos, una semana. DF, allí mismo, en la Condesa. Se voy. En la Condesa, voy. Ahí, ahí, se en buenos sitios. No se y además no se ha notado nada que era Nacho fingiendo el acento, el chico este que ha llamado. No se ha notado nada muy bien a la configuración esta de que te cambia la voz, Nacho. Me apunto lo de los tacos del pastor, ¿eh? Ay, ay. Riquísimos. A ese se vienen Albert y Mote hasta en tren, ¿eh? Se vende. Sí, sí. Hasta en tren. Sí, sí, sí, sí. Bueno, él nos decía que invitásemos a Eduardo Briones alguna vez, aunque puede implosionar el podcast y irse a las 10, no, a las 100.000 horas contra el año por ahí también, pero nos dice, ¿no? A ver si invitamos a Eduardo alguna vez. Grande, grande, Edu. Bueno, el siguiente era el Tigre Hops, quiero recordar. Nos ponía un poco de nostalgia, ¿no? Con la lagrimilla, recordando esos libros juegos, Lobo Solitario y demás, con los que, pues unos cuantos de los que estamos por aquí crecimos. Esos libros en los que pues uno acaba eligiendo su propia aventura, pasando páginas y comprobando en cuál le mataban para coger la otra opción, ya sabéis. Y nada, nos recomendaba un juego que está en la Apple Store seguro, no lo tiene tan claro para Android. Y el título no me queda apuntar, creo que era algo así como Joe the Verlong Wolf o alguna cosa parecida, lo habré dicho mal, me lo corregís, porque dice que este juego, para aquellos que disfrutaron de estos libros, es brutal. Los combates, un poco rollito Infinity Blade, y en fin, muy, muy chulo el juego. ¿Cuál es? Que me he quedado un poco ahí con la copla y no tengo mucha certeza de que lo haya dicho bien. Efectivamente, es el que yo he dicho. Muy bien, muchas gracias, chavales. Más o menos bueno es el que tú has dicho. O yo me acuerdo de esos libros juegos, los de Indiana Jones sobre todo, que son los que compraba yo. Y vamos, este juego está pegando bastante en la App Store ahora mismo. Sobre todo por lo que ha dicho este oyente, esa jugabilidad al estilo Infinity Blade. Y vamos, eso de elige tu propio camino o vas siguiendo diversas rutas. Dice y que había buenos gráficos, muy buenos gráficos también. Que había una abuela que no entendió el funcionamiento de estos libros y lo contaba a su nieto. Entonces ella empezaba a leer, leía incluso los pies de página. Entonces, durante la aventura, el protagonista moría y resucitaba varias veces. Y cuando terminaba el libro, ambos, abuela y nieto, se miraban a los ojos y no se decían nada. Y entonces ya era un poco la experiencia que tenían con esos libros. Y ese final oculto que tenían. Bueno, el tercero de los mensajes que cerraba la tanda de esta semana, Guinness 07, hablaba de Lords of the Fallen. Decía que es un juego que le ha sorprendido gratamente. Además, también hacía mención a un oyente que preguntaba por él hace unas semanillas. Mecánicas tipo Dark Souls, pero más pulida, un juego ágil. Y sí, que tiene sus fallitos puntuales con temas de la cámara y demás, pero que artísticamente le ha dejado con la boca abierta, que es, dice, muy superior a Dark Souls. Además, ha jugado todos los de la saga, con lo cual sabe lo que habla. Que vale, que no es muy largo, pero que es brutal. Así que si alguien quiere darle la razón o quitársela, pues que lo haga. Yo le quiero dar la razón. Y de hecho, viene un poco a tenor de la crítica que hice en su día de Dark Souls 2, que me parece, y lo mantengo, que de la dificultad de Dark Souls 2, o de la saga Dark Souls, llega un momento que es una dificultad hipster, o sea, en plan, te suelto ahí y hago que te maten, porque, soy muy difícil, pero cuéntame algo, no, que te maten y así y tal, pues vale, pues que me maten y qué guay, es muy difícil el juego. Y de repente te plantea una muerte que es imposible evitar la primera vez, o sea, la segunda ya sabrás que ahí no tenías que pisar, pero la primera te mato. Oh, qué difícil es, no, coño, eso es injusto, una cosa es difícil, otra cosa es injusta. Por lo tanto, creo que en el ámbito de dificultad, creo que está mejor ajustado a los de Fallen. Y estoy con el lector, es una pasada, o sea, es un juego mucho más inspirado, que bebe también de construcciones un poco más europeas, por decirlo así, juega mucho más con el gótico y con esa arquitectura, y esto se transmite en todo, en las espadas, en las armaduras, en cómo se trataban las criaturas de gran tamaño, en eso estoy de acuerdo, pero a mí jugablemente me parece un poco por debajo de Dark Souls. Pues nada, Nacho, ahora que estamos en eso, cogemos Dark Souls 2, le metemos un 6 y le subimos 4 puntos al Lord of the Fallen este y ya está, y Albert y Jabote pues están contentos. No, es troleada. Está claro que las revisiones de nota no se hicieron con ese propósito. En fin, bueno chicos, como tenemos tantísimo pendiente en el Retro Podcast, no nos vamos a enrollar mucho más en esta sección. Ya les hemos oído a los oyentes, que vayan grabándose los de la semana que viene. Y si Sergi nos suelta la ráfaga, nos vamos directamente al retro de esta semana. Retro Podcast. Albert, te van a crujir un día por la calle, lo sabes, así que pórtate bien, tío, y mete todos los que puedas aquí a presión. Hoy todos, que me han llegado por foro, en el del Retropod, por mail, por Twitter, o sea, por todos lados. Así que vamos para allá. Rapidito, mira, a Yeup, Joder, qué nombre, tío. Para empezar, hola a todos, me gustaría saber si se sabe algo acerca de una posible edición de Metal Gear Solid 4 en Play 4. Dice, me perdí la última generación y me gustaría poder jugarlo antes de atacar la quinta. Gracias de antemano y un saludo. Uf. No se sabe nada, un poco tarde yo sería. Creo que poco, se puede poco jugar, grave. Se puede jugar tranquilamente Metal Gear Solid 4 por YouTube. En fin, otra de remakes y reediciones. Nos pregunta Jojo321 que, buenas, ¿veis posible que los Kingdom Hearts Remake terminen saliendo para Play 4 en algún pack cuando salga el 3 al margen de lo que haya publicado por la compañía? Muchas gracias. Oye, aquí nos quejamos de reediciones, pero al final no queremos nada más que reediciones. Sí, todo el mundo las pide, ¿eh? Sí. Yo no lo creo. Creo que tienen que pasar muchos años hasta que esto se remasterice otra vez y tampoco creo que se vuelva a hacer. Lo que sí puede ser es que en Play 4, en la Store de PSN, encontremos que están los juegos de PS3 y en la definición que están ahora. Pero es que también ese motor gráfico ya no da para más resolución o 60 frames por segundo, ese tipo de cosas. No creo, ya que haya una mejor versión de Kingdom Hearts, por lo menos de aquí a muchísimo. No, lo más próximo que te vas a encontrar va a ser jugarlos en la nube de con Gaikai. Bueno, con PlayStation no, en este caso, o sea que no. Sí, o eso, o bajártelos de la Store, que tiene pinta de que van a empezar a subir juegos de PS3 a la Store de PS4, pero ya. Mira, aquí a Katsuya, a... dándole trabajo a Salva, dice, bueno, Americolegas, tengo una proposición para un artículo desenfadado, los personajes más locos de los videojuegos. Dice, tampoco me ha dado mucho a buscar, pero es que no me suena ver algo así. Y también dice, esto no lo ha escrito él, pero yo sé que lo dice, me gustaría tenerlo para el miércoles, ¿eh, Nacho? Entonces, claro, o sea, claro. Lector te gustaría este reportaje para el miércoles, y yo creo que Salva que ahora mismo le entra pero regalado. ¿Los quiere también con un gameplay comentado? Y otro del trolazo. En fin, mira Nacho, esta serie. Ha habido mucho debate en el foro, ha habido varios comentarios respecto a gente que está a favor de, ya sabéis, el tema del cambio de notas, de la revisión y demás. Ha habido un poco de debate entre varios usuarios, pero hay uno, Killer Happy, que nos pregunta, y supongo que en este caso al redactor jefe Nacho, dice, digamos que Assassin's Creed Unity recibe parches durante 6-8 meses y el resultado es bueno, malo, regular, deficiente, lo que sea. ¿Piensan establecer un tiempo máximo de espera para que el resultado corrija su propio juego? ¿Las revisiones de las notas están abiertas a ser modificadas mientras los estudios sigan atendiendo su juego? Sí, de hecho estamos ahora mismo revisando... No hemos definido el marco temporal, pero lo que dice Sergi, o sea, si la experiencia mejora es de lo que se trata, decir en cada momento cómo ha acabado esa versión o ese título, cómo está funcionando, ¿no? O sea, no veo que no haya motivo para hacerlo así. De hecho, Pep Sánchez ahora mismo está con Commodore Amiga, revisando. ¡Qué grande! A ver, Ghost95, respecto a... Te preguntaba temas de Video Game Awards, he visto que hemos tenido debate, así que les suelto a esta gente la pregunta concreta que comentabas, y es si alguno de vosotros espera... un anuncio de Fallout 4. ¡Ojalá, por favor! Rumoreado. No creo que Bethesda lo suelte allí, ¿eh? Claro, no es el marco para una cosa tan gorda, pero sí que sabemos que Bethesda es muy amiga de estos premios por las ediciones anteriores y muy amiga de Geoff en concreto, ¿eh? O sea que... Te digo una cosa, Jabote. Algo puede haber. Desde luego Doom habrá que verlo ya, ¿no? O sea que yo creo Doom que... Doom por un lado. Pero eso, digamos, eso te viene de ID. Teniendo el Elder Scrolls ya lanzado... Y que no vas a lanzarte ahora con un Elder Scrolls 6. Sí, sí. Es que Fallout tiene que venirse ya. O sea, ya. Es verdad. 11 de noviembre de 2015. ¡Hullo, venga! Ahí Fallout lo tenemos. 4. Ahí lo tenemos. Pregunta Seluis006. ¿Haréis análisis del Project Spark? ¿Alguno de vosotros lo ha probado? ¿Impresiones? ¿De? ¿Te he perdido? Project Spark. El Project Spark. De Xbox One y PC, ¿no? Fran. Sí, tenemos unas. Sí, hay un texto publicado hace. ¿Quién fue el que lo hizo? Fuiste tú, ¿no? ¿Jabote? No, yo hice un, un análisis de la primera versión que salió, que no era completa, como de la beta. Y sí que es verdad que, bueno, lo que le pudimos dar ahí. El juego tiene muy buenas intenciones, ¿eh? No sé cómo. Me gustaría mirarlo. Para el próximo programa os cuento. Voy a mirar cómo va la comunidad de ese juego y eso, porque la verdad es que lo he escuchado por ahí ya varias veces de que la gente está haciendo cosas muy creativas y eso, con lo que parecía ser casi un, un clon de Little Big Planet, por decirlo así, ¿eh? Y ha ido a más. Y mira, por Twitter nos preguntaba la panza metalera, dice, por 200 euros ¿me podré agenciar la Nvidia 970 en enero de 2016? Vamos a responder la semana de futuro, ¿eh? Sí, lo vamos a responder la semana que viene, pero es que, ya te respondo ahora, en 2016 no te va a interesar siquiera saber si la 970 está a ese precio. Entonces, olvídate, si la quieres, pídatela ya, no va a valer eso, vale un poco más cara, pero vamos, es que ya de aquí a un año vista ya tendremos, supongo, una nueva generación y no querrán apuntar a esa tarjeta, creo yo. Pero bueno, la semana que viene, como hemos dicho, lo debatimos con un poco más de profundidad, con modelos, con alternativas y a ver si montamos de todos un buen PC. Y por último, nos ha llegado al correo una pregunta de estas que a mí me gusta haceros a todos, así que quiero colaboración de todo el mundo, de Raúl de Burgos, que nos pregunta, ¿qué juego es ese que, pese al pase de los años, jugáis y rejugáis una y otra vez? Dice, nos comenta que no importa cuántos lanzamientos salgan, que siempre acabo encontrando un momento al año para pasarme otra vez Shenmue. No sé vosotros, yo lo decía el otro día, yo... Castlevania Symphony of the Night es que siempre es un juego que al final acabo pasándome una vez y otra reedición y demás. ¿Tenéis alguno vosotros? A mí me pasa Vagrant Story, Quake 3. Vagrant Story, es verdad, tú. Yo con Chrono Trigger, la verdad es que me lo debo pasar una vez al año como mínimo. Resident Evil 2, en mi caso. Oh. A mí, ya que Albert me ha pisado el Castlevania, me quedo con Alien vs Predator, el beat'em up de casco, la recreativa. Ese, al menos una vez al año le echo un buen tiento, porque vamos, de ese género y en esa época, para mí es uno de los mejores. Y está ahí, casi al mismo nivel que los Dungeons and Dragons. Pues nada, ahí lo tienes, Raúl. Un saludo. Bueno, pues con este mensaje, ¿no, Albert? Cerramos el Retro Podcast de esta semana. ¿Te has puesto al día ya o no? Claro, pero tú no ves que queda esto mucho más redondo así, tío, ¿no ves? O sea, tío, claro. Ya está. Hay que portarse. Vamos a cerrar esto, venga. Bueno, hay que portarse. Lo hemos hecho esta semana con los oyentes, seguiremos haciéndole la que viene y nos portamos despidiéndonos y cerrando un programa que yo creo que ha quedado bastante completo. La semana que viene, además, con ese PC que va a montar Albert, para los que pues os quema el dinero en el bolsillo y no tenéis mucha fe en las consolas de nueva generación que hoy tuvieron su tiempo, y con nosotros pues contándoos qué más cosas nos ha traído la actualidad. Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, lo siento, esto de internet va fatal hoy, a ver si revisamos la conectividad entre routers y demás historias. Un abrazo, chao. Bueno, te hemos oído bien, que es lo que importa, tú has sufrido para llegar al final, pero lo hemos conseguido. Mote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene, chicos, adiós. Hasta luego, Salva. Hasta luego. Chao, Relaño. Adiós. Jabote, nos oímos. Nos oímos dentro de 7 días. Hasta luego. Enrique, prepárate. Ves haciendo acopio de Red Bulls o lo que quiera que vayamos a estar tomando ahí como locos. De esos tenemos aquí de sobra. Por cierto, voy a partir la cara a los más bros a todos. Hasta la semana que viene. Bueno, pues, Sergi, nos vamos, tío. Y nada, tú ahora corriendo, ya sabes. Ahora en cuanto chapemos, a volar. Nada, ya volado, que, yo para mí dice que sí, ya dice que sí con la cabeza, ¿no? Pues me despido yo por él. Igual ya salió volando. Venga, Albert, vámonos. Vámonos, no sin antes recordaros una vez más que la semana que viene volvemos con los 60 segundos y con el Retropod, así que ya sabéis, 60 segundos. Os grabáis una nota de audio con el móvil, le dais ahí al notas de audio, dejáis pulsado un minutito y lo mandáis a meripodcast@meristation.com hablando de lo que os dé la gana. Y además, recuperamos la sección ya para siempre, o sea, nunca se va a quedar un mensaje más en el tintero del Retropod. Vais al hilo del podcast de esta semana y dejáis ahí vuestras dudas y las respondemos la semana que viene. Así que nada, vámonos a jugar con todo lo de Steam. Que sí, que este crack de Sergio es un profesional y no lo decía por cualquier cosa. En fin, esto queda para nosotros, pero es un tío grande que estaba ahí manteniendo el tipo. Chicos, muchísimas gracias. La semana que viene más y mejor si las cosas se dan como tienen que darse. Y como siempre, dándoos las gracias, eso sí, porque no faltáis nunca, ¿eh? Y eso es de agradecer, como decía aquel. Nos oímos en 7 días. ¡Hasta luego, Hito! el comediante de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.